Estás escuchando Todo Sigue Igual. Dale me gusta a nuestro Facebook. Todo Sigue Radio. ...21:04, comenzamos la segunda hora de Todo Sigue Igual, 17 grados 2 la temperatura, y vamos a ir con la nueva sección del horóscopo. Hoy las chicas me prometieron que íbamos a hablar de cómo conquistar o cómo mantener la relación buena con la persona de cada signo. ¿Es así, Noé? Claro, vamos a dar unos tips para bueno, si quieres conquistar a alguien, primero averigua de qué signo es y te vamos a dar un tip. O si vos ya estás en pareja o, bueno, querés mejorar la relación, también te vienen bien estos tips. Bueno, comencemos entonces. Bueno, ¿cómo conquistar a un ariano o ariana? Primero, principal, no le tenés que dar órdenes. Hay que dejarlos ganar, no hay que darles consejos y, sobre todo, no los humilles. Mucha risa por acá. Estamos perdidos, me parece. ¿Seguimos con Tauro, Jimé? Sí, Tauro. No lo presiones en el amor, ni lo agobies. Invítalos a salir fuera de su casa. Esa sería una opción para conquistarlos. Muy bien, seguimos entonces. Géminis, invítalos a realizar cosas nuevas e inusuales. Si quieres conquistar a un Géminis, tenés que recordar de hacerle regalos y decirles muchos halagos. Uy, te va a salir caro. Claro. Seguimos entonces con Cáncer. Sí, bueno, si tu novio o querés conquistar a un chico de Cáncer, tenés que tratar de... O chica, perdón. Hay que tratar de mostrarse interesado por su imaginación y creatividad. Sé paciente con sus cambios y plantea una vida familiar muy hogareña, ¿sí? ¡Qué miseria! Muy paciente, hay que armarse de paciencia, entonces se apuntas a un o una Cáncer. ¿No es? ¿Seguimos? Para conquistar a un leonino o una leonina, tenés que dejarlos creer que dominan y llevan el control en la relación. Vos hacerle creer, vos decirle claro, que sí. Claro, vos decirle que todo que sí y te vas a llevar re bien. También como no hay te que ven, ser... te tratan, si no te ven mal, te maltratan. No hay que ser egoístas ni desconfiados con ellos, si no fuiste. Muy bien, dijime, ¿y Virgo? Y bueno, de Virgo no esperes pasión de ellos, solo cariño. Debes compartir como filosofía de vida la limpieza y el orden. Muy bien, hay que ser ordenado. Entonces, si querés salir con una chica o un chico de Virgo, ojo con andar sacándote los mocos con el dedo, esas cosas. Esas cosas no le gustan. ¡Qué asco! No le van a gustar, planchate la ropa, ropa limpia. Y ordenada, todas las cosas ordenadas. Y sí, hasta que lo invites a tu casa, por lo menos ropa limpia, bañadito, perfumadito. Bueno, entonces así se fue la primera parte del horóscopo. Después a las chicas les voy a pedir que sigan con los 6 signos restantes.